no desde la disciplina estricta, no desde la obligación, sino más bien como desde una forma más amplia. Hablaba también de cuán importante es el ambiente, de cómo la sensibilidad de los niños implica una forma de aprender también, cómo la capacidad de los niños no de repetir cosas, ¿no? Plantear un poco la educación no como ese espacio de donde únicamente se repiten cosas, se recuerdan todo como de memoria, sino más bien una especie de creación, a partir de la creación, a partir de desarrollar capacidades de creación en las niñas y niños. Así que el 31 de agosto estábamos recordándose un año más de que María Montessori estuvo por acá. Ella era italiana y precisamente su pedagogía tuvo mucho reacción en épocas violentas, en épocas de totalitarismo, como en la dictadura de Mussolini en Italia. Y acá ha habido como ciertos espacios que han recogido sus planteamientos. Son como los espacios que conocemos como de educación alternativa y que muchas veces son, lamentablemente, han significado para nuestras sociedades un espacio súper cerrado, un espacio como que se ha ido elitizando, que no está al alcance de quienes no tienen posibilidades económicas altas, ¿no? Entonces, bueno, un poco quería comentarles eso antes de empezar a recordar qué implica esto de la del ingreso a clases. Es como un montón. Creo que en general uno va caminando por la calle y escucha cuánto alivio significa, por un lado, para los padres el regreso a clases, y cuánto también implica una tortura a la vez. El alivio de que ya tengan un espacio donde estar donde puedan controlarse a sus hijos de alguna forma, donde no puedan, mientras ellos tienen que desarrollar sus actividades laborales. Y por otro lado, es un espacio que aún significa como un montón de procesos, a pesar de que ahora estamos viviendo en algo que se denominó como una reforma educativa importante. Se la plantea, sino como la revolución en la educación, supuestamente es la que estamos viviendo ahora, y que ha venido acompañada de un montón de procesos, donde ahora todas las escuelas públicas son parte de un mismo sistema, donde los datos de las personas que quieren ingresar están como todas juntas ya y automatizadas, ¿no? Eso da como la mirada de que va todo a ser mucho, mucho mejor, mucho más fácil. Se eliminaron las incansables días de cola de las madres, de los padres de familia fuera de los colegios para conseguirles un cupo. Pero han tenido que pasar varios meses desde que el Ministerio de Educación abrió ya su plataforma para inscribir a las niñas, niños y a los adolescentes para conseguir un cupo, para que se les dé un cupo automático. Ya todo es súper virtual, ¿no? Entonces, en teoría, está como súper resuelto todo. Pero es parte de la propuesta, de educación, de la educación más tecnificada que tenemos ahora. Esa es la idea de la reforma en la educación que ahora tenemos. Es justo una educación donde se eliminen como estas molestias, pero que ahora pasan como a otro proceso de centralización. Además, estamos acabando ya. Este supuestamente es como el tiempo de culminación, de evaluación de las unidades educativas del Ecuador, de todas, que están siendo evaluadas a partir del INEVAL, que es como el instituto que ha generado los mínimos por los que debemos pasar todas las escuelas del país, y que no ha logrado mirar de alguna forma las diversidades de cada uno de estos espacios, ¿no? Somos medidos, como suele decirse, con la misma vara a quienes estamos en los colegios fiscales de renombre, los colegios fiscales más importantes, como de la ciudad de Quito, por ejemplo. Y están medidos de la misma forma los colegios fiscales unidocentes de comunidades aledañas, donde no hay accesos mínimos a los servicios básicos, por ejemplo. Entonces siguen generándose un poco las molestias, ¿no? Ahora nosotros queríamos como recordar, ha habido un montón de cambios, es lo que dice la gente en general, ¿no? Que ya no, como les decía, ya no tienen que hacer como colas para 3 días para conseguir un cupo en un colegio, pero han pasado al menos 2 meses desde que empezó el periodo de inscripción para el régimen Sierra y en la Amazonía también, y aún se sienten los malestares, ¿no? Se sigue evidenciando que no es únicamente un cambio tecnológico el que necesitaba la educación en el país. Siguen habiendo sesgos, sigue siendo, a pesar de que ya van algunos años implementadas estas políticas en educación, siguen habiendo varios resultados al final, ¿no? Quienes están saliendo de los colegios siguen teniendo igual dificultades al ingreso a las universidades públicas. Sigue habiendo un incremento en los cursos o en los espacios de capacitación para las universidades y para la prueba del CENESID, para la prueba de nacional que permite el ingreso a las universidades. Y es justo, o sea, el malestar sigue siendo igual todos los años. Nos dicen que están trabajando para eliminar esas incomodidades, pero nosotros queríamos preguntar, o sea, como que qué pasa detrás de todo eso. Igual es súper importante poder generar como sistemas más eficaces de o más rápidos para el acceso a los servicios, y que se está implementando en la mayoría, se está implementando en el tema de salud, se está implementando en la educación, se está implementando en el tema de las comunicaciones, pero ¿qué es lo que está, o sea, cómo eso nos garantiza una educación más, un proceso educativo democrático real o más democratizado, que es como distinto, donde podamos, o sea, donde la educación que recibimos sea mucho más abierta, ¿no? Mucho más amplia, mucho más profunda, donde nuestros espacios de educación sean espacios, como les decía, son espacios que nosotros creemos que pueden ser espacios liberadores también, son espacios de creación no para el mercado, de creación no técnica, de creación colectiva también. Vamos a ir con otro tema ahorita y regresamos con un ratito más. Cinco hombres que las perseguían les dispararon. Encontraron más de 30 casquillos de bala distribuidos en ambas. Yo soy sangre viva, fuerte y decidida. Vengo a transformar esta lógica asesina. quisiera comprender la tenacidad por golpear, violar, matar. Conciencia e inconsciencia de esta realidad, por ejercer poder contra el temor a la mujer, quien vino a sostener la vida en el planeta, tejedora de la magia, esencia completa. Quisiera de verdad comprender cuál es la mentalidad, dejando ese crimen en la impunidad. ¿O es que acaso ya no importa nada? ¿No importa que una mujer haya sido abusada? Yo soy sangre. El negocio que mata sangre fría, pues les domina defendiendo más al agresor que a la propia víctima. Control del dinero, violencia aceptada, sociedad callada, justicia no hace nada. Una vida maniatada jamás será aceptada. Levanta la conciencia, hermano mío, familiares, amigos, vecinos. El mundo necesita hombres comprometidos, mujeres reconociendo su valor, comprendiendo cada vez mejor las tretas del control, liberarse del temor, gestando su liberación. Liberación del patriarcado heteronormado, liberación del cuerpo que tanto han maltratado. No detenernos no podrán, cuando llaman las mujeres erupciona el volcán. Yo soy sangre viva, fuerte decidida, vengo a transformar esta lógica asesina. Digan lo que digan, puños arriba. Yo soy sangre viva, fuerte decidida, vengo a transformar esta lógica asesina. Digan lo que digan, puños arriba. Tengo la magia, mi guía, la sangre, la lucha, no acaba, mi pueblo no para, no para, no para. Se embala, se embala, se siente la llama. Así juntos, reconociendo la diferencia, aceptando libres nuestras esencias, podamos juntos disolver la pena, la vergüenza de haber permitido que en nuestra vida mande la violencia cotidiana. Estamos escuchando a Calle Callejera desde el sur de América Latina. Está recorriendo un poco con su voz otros pueblos, otras luchas, y nos sigue mandando como su música para repartirla por el mundo. Y bueno, vamos a ir cerrando. Como les comentaba, una de las problemas, hay como varios problemas, más bien problemáticas, que se presentan y se seguirán presentando en el proceso de inicio de clases, en el proceso después de salida. Son problemas latentes, son problemas que persisten y que con un sistema tecnológico han ido como procesándose, a veces con mayor rapidez, pero que igual nos dan la pauta de que ese mismo sistema no puede resolverlos. Es un tema, la educación hipercentralizada en el Estado, donde se controla absolutamente todo, sigue brotando. Son como síntomas claros, son efectos claros, más bien, de ese proceso. También no somos cada uno, cada espacio, espacios diversos que tienen realidades distintas, contextos distintos, culturas distintas, incluso dentro de un mismo país tan chiquitito, donde los los lineamientos y las lógicas educativas marcan y también deberían, y es lo que una de las demandas que se han hecho en estos últimos tiempos, que deberían seguir correspondiendo a las realidades. Cada uno de los procesos educativos debe responder a las realidades en donde se están implementando, debe tener que ver con las realidades de quienes están estudiando, ejerciendo el derecho a la educación. Y además, cosa que se garantiza por la participación de quienes lo están haciendo, ¿no? Es una de las cosas que también se reclama. Cada vez la tecnificación de estos espacios da como resultado también una individualización de la educación, donde lo que construye sobre todo son sujetos individualizados, son individuos separados de sus iguales, de sus cercanos, y que responden a justo a como procesos más amplios también, ¿no? Donde los futuros profesionales responden también a intereses individuales o a intereses más micros, dejando como atrás los espacios de correspondencia más colectivos, los espacios más comunitarios, y pensándose que estos espacios y los saberes que estos lugares puedan generar no son válidos, ¿no? Son atrasados, son inferiores. Ese es uno de los riesgos que tiene la centralización de la educación que camina para la tecnificación o para un proceso más técnico. Y bueno, igual recordarles y repetir más bien que nos sumamos, sí, a los saludos que se han hecho desde varios espacios en estos días, desde los espacios de federaciones, desde los espacios de organizaciones, a un inicio de clases súper con muchas claridades, ¿no? Como recordando lo que está pasando al mismo tiempo, y un inicio de clases como sereno y preparándose para los procesos que vienen después, para los procesos que vienen junto y todo lo que puede generarse en espacios tan ricos como los colegios, todos los chances que nos puede dar la juventud y la adolescencia. Y para despedirnos vamos a escuchar un tema de Sally Mileto, esto es El Cuervo. Y no se olviden de escucharnos todos los miércoles de 4 a 4 y media por la 940 AM. Hasta el próximo miércoles. Cuervo mío, hoy te cambiará el corazón por una bala. Apagarán tus ojos y te obligarán a volar. Ciego sobre los despojos de tu libertad, cuervo mío. Cuervo amado, cuando suene el reloj, te convertirán en pájaro decapitado y te encerrarán en este horrible campo de concentración. observo, ya son las 6. Es hora de ir a la escuela.